Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. En este programa nos toca hablar sobre la historia reciente del software libre. A principios de la década de los 80, los programas para computadoras eran de tipo privativo, amparados por una licencia sin la cual no se podían instalar. Esta situación orilló a varios desarrolladores de programas a generar software que pudiera utilizarse libremente por cualquier usuario. Los primeros desarrollos informáticos tenían como característica un modelo cooperativo, compartiendo entre ellos lo que se generaba, lo cual se modificó cuando las empresas empezaron a patentar los inventos informáticos. A finales de la década de los 70 y principios de los años 80, los vendedores de computadoras y compañías de software empezaron a cobrar por licencias de software de manera rutinaria, comercializándolas como productos informáticos, a través de derechos de autor y marcas registradas. En 1983, Richard Stallman lanzó el proyecto GNU para escribir un sistema operativo completo, libre de restricciones para su uso, modificación y distribución. Poco tiempo después de su lanzamiento, acuñó el término software libre. Para promover el concepto, fundó la Free Software Foundation. Pero al proyecto GNU le hacía falta algo: el núcleo que hiciera funcionar el sistema completo. El desarrollo del núcleo de Linus Torvalds llenó este último hueco. El núcleo Linux fue liberado en 1991. La licencia inicial no fue exactamente una licencia de software libre. Sin embargo, la versión 0.12, lanzada en febrero de 1992, fue licenciada totalmente por Torvalds bajo la licencia pública general de GNU. La combinación del casi terminado sistema operativo de GNU y el núcleo Linux resultó en el primer sistema operativo completo de software libre. La distribución Debian GNU Linux, iniciado por Ian Murdoch en 1993, estuvo comprometida con los principios de la GNU y la Free Software Foundation, o Fundación para el Software Libre. Los principios de los desarrolladores de Debian están expresados en el contrato social de Debian. Desde su inicio, el proyecto Debian ha estado íntimamente ligado con la Fundación para el Software Libre y de hecho fue patrocinado por la Fundación durante un año, de 1994 a 1995. Sin embargo, Debian ya no se considera software libre por la Fundación y el proyecto GNU, ya que el núcleo Linux, incluido con Debian, contiene partes privativas, además de ofrecer repositorios con software no libre. La última década del siglo XX y la primera del siglo XXI fueron de emergencia de múltiples distribuciones de GNU Linux. La rama Debian, en donde se desarrolla el sistema operativo Ubuntu, y las ramas Slackware y Red Hat. En marzo del año 2000 se publicó por parte de la Fundación para el Software Libre la versión 1.1 de la licencia de documentación libre de GNU, con el propósito de hacer que los manuales, libros de texto o cualquier documento escrito sean libres. Para el año 2000 se fundó Creative Commons, una corporación sin ánimo de lucro dedicada a hacer más fácil el proceso de compartir y construir a partir del trabajo de otros, de manera consistente con las reglas del copyright. Facilitan licencias libres y otras herramientas para publicar trabajos con la libertad que el autor quiere otorgar a otros, para que puedan compartir, modificar y usar comercialmente su obra o cualquier combinación de estas libertades. El 15 de enero del año 2000 es lanzada Wikipedia, un proyecto de la Fundación Wikimedia, que es una organización sin ánimo de lucro para construir una enciclopedia libre y en varios idiomas. Wikipedia, en un inicio, publicó todo su contenido bajo la licencia de documentación libre de GNU, pero a partir del 1 de agosto del año 2009 cambió a Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Este breve recorrido histórico del software y documentación libre nos muestra la lucha por hacer de la ciencia y la tecnología instrumentos libres para el desarrollo de la humanidad. Las referencias para la elaboración de esta cápsula fueron tomadas de los portales de internet www.gnu.org y wikipedia.org. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.